Pero muy buenos viernes para toda la familia carmesera, para toda la gente de La Pampa, para toda la gente de la República Argentina. Muy buenas noches, compañera. ¿Cómo le va? Me asustaste. Buenas noches. Estoy eufórico porque vengo todavía con toda la adrenalina que tengo para mañana y estoy juntando un poco. Así que bueno, creo que... ¿Qué pasa mañana? Y mañana tenemos un problemita. Con los hermanos mexicanos. Sí. Qué cosa conflictiva. Pero bueno, el fútbol es otra cosa. El fútbol es el fútbol y vamos a estar eufóricos. A dos años de la ausencia Claro. De Dios. Pero bien igual. Qué alegría verla, compañera. Qué lindo, porque hoy no nos vimos casi. No, y ayer nos vemos así de pasadita. Y ayer de pasadita, decía claro. El ring. Estoy trabajando mucho, lo que pasa. Oh, voy a terminar mal, compañera. Le va a hacer mal. Bueno, la gente que me conoce capaz que me está insultando, bueno, pero bueno. El lunes es su día. Uno, claro, y el suyo también. Y el mío también. Pero muy bien, felicitaciones. Lo voy a felicitar antes de tiempo, pero bueno. Y no bueno, va a pasar ya nada. Empezamos a festejar desde sí, ahora. Sí, vamos a empezar. Yo esta noche ya empiezo a festejar. Va a las 12:30, bueno, por ahí ya estaba con ganas de festejar. Y vos sos estilo Héctor. Tenemos un montón de... Antes que se nos pase, sí. Hoy es el día de la violencia. De la no violencia. De la no violencia de la mujer. Pero en realidad hoy es el día de la violencia, porque hoy apareció otra más. Nos mataron otra más. Nos siguen matando. Parece ser que los asesinos de mujeres se reproducen muy, no les molesta ir a la cárcel, no les molesta, no, y algunos no, se limpian como y algunos cobardemente se matan para no asumir las responsabilidades. Sí, porque ha habido varios hechos que en una semana dos, sí de lo que sabemos, terrible de lo que sabemos, porque sabemos también que hay cosas en algunas provincias no se dice toda la verdad. Bueno, en este sentido, no la nuestra, gracias a Dios. Después vamos a estar, si podemos, comunicarnos con Marisa, con Sandra Magro, que ya nos están escuchando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que no entendí que me mandó? Bueno, entre ellos está la doctora Piovano, Marisa, Sandra Magro. Es una asociación que reconoce el trabajo que están haciendo de la prevención del suicidio, de la lucha con... a favor de los desprotegidos, de todo, de la violencia de género también. Después vamos a pedir que nos aclaren todo, las chicas de las operadoras en crisis, operadores también, acerca del trabajo que están realizando. Y bueno, y entre esas cosas va a estar nominado, mencionado, el programa nuestro y la radio Kermés también. Ah, yo te felicitaba porque digo, me lo mencionan a Martín, ¿verdad? Se dirigen a mí porque... Está bien, no, entiendo, no me des explicaciones al respecto porque entiendo. Pero yo primero pensé, sonamos, Martín se nos fue para arriba. La que se va para arriba es Marisa también, ¿eh? La nombraron directora de... Lo leí, niñas, me alegró muchísimo. Niñas y adolescentes. Merecido. En la provincia de Buenos Aires. Buen trabajo va a tener la compañera. Poco no va a ser. No, o sea, la felicito, seguro que está contenta siempre por su reconocimiento, porque ella pone el cuerpo, el alma y todo. pero no es poco el trabajo que va a tener. Mucho para de su tiempo ha puesto por todo esto y seguramente va a seguir poniendo. Va a desarrollar una buena acción importantísima dentro de la éxito, provincia. Éxito, le deseamos desde acá. Y sí, por supuesto, todo el éxito a ella y a todo el equipo seguramente que va a armar para poder llevar adelante esta gestión, ¿no? Tenemos que mandar saludos por el viernes pasado, no estuvimos, y el otro viernes no mandamos los saludos y tengo reclamos. Y sí, te van a reclamar mucho si vos no saludás, Martín, porque acá el encargado de los saludos... Claro, lo social soy yo. Si acá tengo el cartelito, ¿no ves? Vos sos el que tenés el cuadernito, Martín. Y el cartelito, claro, que... tengo que mandar un el saludo. El muchacho saludador. El muchacho del acordeón. Bueno, ya saludamos a todos, pero también tenemos que a la gente que se comunicó a través del WhatsApp. Andrea, un abrazo grande para Mari Kinder, un abrazo grande. Ella es la chica de la Alsina, Mari. Que dice, yo le digo que es de la Alsina y ella dice que es de Trenquelauquen. Y así son nuestros oyentes, ¿no? Se identifican. Para Silvina, un abrazo grande también. Para Celina y para Patricia, para Marita, María del Carmen, porque hay otra Marita más por acá, para Daniel, le mandamos un abrazo grande, para José Luis que no está acá, pero ya se comunicó con nosotros. ¿Por dónde anda? Por la provincia. Para Marta, otro abrazo grande, para Nilda, para Sandra, para Diego, Alberto, un abrazo grande, y otro abrazo para Diego. Ah, ay, la Colo, un abrazo para la Colo también. A ver, se me enoja también. Martín, no hagas. No quiero lío, quedar mal, por falta favor. tan poquito. Para terminar el año, claro. Que no lo terminemos problemáticamente. No, ni Dios permita, permita. ¿Usted tiene algún saludito para ahí para mandarlo? Yo saludo a todas y a todos, pero en especial voy a hacer un saludo maligno. ¿Ah, sí? Sí, voy a saludar a la gente y a desearles... Y pedirles a nuestros... Está pidiendo como peronista nueva también. Sí, ajá. Como peronista nueva, exactamente. Hoy vamos a tener la visita de un compañero en el piso. A tener a otro compañero en el teléfono también, ¿eh? Sí, sí, o sea que vamos... Hay sorpresa. Bueno, como peronista nueva, sí. Les voy... Porque parece ser que yo puedo ser yo peronista nueva. Todos somos nuevos. Sin memoria. A la mirada de alguien. Por ahí me falla la memoria porque los años por ahí te llevan... Pero los que no tienen memoria son nuestros adversarios radicales. Ah, bueno. Vamos a hablar de nosotros. Pero les deseo augurios de que vuelvan a tener... Otra vez le van a marronear. Quédese tranquilo. Van a tener memoria. Y que no se preocupen. Nosotros estamos muy bien. Y cuando más nos peleamos, más nos reproducimos, dijo el general. Dijo el general, sí, sí. Muy buena la marcha que escuché cuando venía en el camino. ¿Ha visto? Eso es una composición que... ¿Dónde la rascaron? La robamos. ¿A quién se la robaron? Bueno, no, podemos decir todo el delito. Porque cuando vengan a tomar la declaración, vamos a decir, yo no sé. Vas a ser como Nisman. Mil veces no sé. Vas a ser como Nisman. Nisman segundo. Pero qué bárbaro. Vamos a ir a un temita musical, les vamos a recordar, tenemos que hacer recordaciones de lo de Eve, tenemos que recordar al Diego, tantos recuerdos tenemos que recordar a Silvio. Recuerdos Silvio, vivientes. Si tiene algo de Silvio Rodríguez después. Recuerdos vivientes, porque son personas que no mueren. No, nunca. Yo ya pensé, cuando me dijeron se murió Eve, dije... Se va a morir, se debe inmortal. Tenemos que saludar a nuestro operador, Ale Bernardo, al frente de toda la botonera. Estaba ahí, no lo había visto. Ay, no. Tan chiquito, ¿eh? Es chiquito, pero poderoso, ojo. Ojo. Y un capo, ¿eh? No, y le tiré una sugerencia y ya estaba haciendo todo fuego el señor. No me digas. No, yo no podía. El fogón. Claro, yo tenía los choris preparados, pero este aquí que me bañé. Y no voy a andar con la... ¿Te tocaba hoy? A las 7 de la tarde me baño. ¿Te tocaba hoy? Los viernes a las 7. Bueno, pero después agarro un montón de humo. ¿Cómo quedó la Alicia? De 10. Ah, bueno. Contenida, comiendo todo, porque le hice la comidita que a ella le gusta. Y bueno, compañero, puede salir, me dijo. Listo, mami. ¿Y cómo te preparas para mañana? ¿En la casa o...? En casa. Con compañeros también. Y Ali, obvio. Como debe ser. Vamos a leer. Mientras esperamos al...

da y te quita por nada. Y aunque estés solo, sin corazón, ahora tienes que seguir la función. Es una fiesta. Son los minutos que nos pasaron por encima de las 9 de la noche. Bueno, me contestaron al final. No, yo, ¿van a firmar o no van a firmar? Le pongo hasta la huella dactilar. Flor de unigrancia. ¿Cómo se le ocurre dejarlo entrar en Qatar? Y él tiene esas cosas. ¿Cómo le va, Juancho? Buenas noches. ¿Cómo andamos, compañero? Y acá estamos eufóricos. Porque vamos a ver cómo... ¡Euforia! Euforia total ahí acá. ¡Qué sensación bárbara! Che, bueno, buenísimo, linda noche, agradable. Le diría que hasta calurosa prácticamente. Pegadita, pesadita. Sí, la verdad, impresionante cómo se viene este verano, va a estar fuera de serie también. ¿Cómo es el coso? Que hay que firmar, dice Alicia. Yo firmo. Por eso te preguntaba si había que firmar, porque acá en el... Para que no aparezca más el gato ni la otra... Ni la SU. Ah, ni la SU. Y sí, ya no la nombro completa porque da mala suerte. A veces todavía al salir me doblo el pie y me quiebro. Che, bueno, pero son cosas. Yo la verdad te digo, lo que está pasando en Qatar me parece terrible. Me parece que debe ser el mundial. O sea, siempre hay corrupción. Que no. Pero este mundial, mamadera. Vos decís, claro, ¿no? Yo no sé, con el amigo Infantino, ¿qué hay? ¿Algún problema ahora? ¿Qué hizo? La compañera está diciendo de la corrupción, Martín, vos no sé. No, yo no tengo nada que ver con eso, yo soy... ¿Pero qué es? ¿Por nacional el arbitraje? Y popular. Y capaz que sea por no, eso. No, es todo, todo lo que se ha armado. Que son boludeces. No, yo no me enojo. Yo estoy enojado, enojado porque se fue Eve, sí. Estoy... No, no se fue, está bueno. Equivocado, están equivocados. Oh, usted vino con la contra hoy total. Sí. Pero me preocupa más digo, mí, la partida mí, de Eve a... que no, no, la, no. La chupada de Peña. ¿Quién te dijo a vos que Eve se fue? ¿Quién te dijo? Pero no les creas a los diarios, no les creas a nadie. Créeme a mí, Eve sigue estando. Pero qué barbaridad, obvio que sí. Eve es como Néstor, Eve es como Chávez. Eves como Perón y Evita. Miércoles. Siguen estando. Por más que haya le quienes... Le voy a empezar a hacer caso a Ali. Por más que haya gente que diga que barbaridades, como en el Congreso dijo uno. Ah, bueno, ahí estábamos hablando con la producción, perdón. Estamos trabajando la producción del programa mientras estamos al aire, bueno. Como debe ser. Como corresponde también. Y che, somos así. Sí, lo que pasó en la Cámara de Diputados es bastante asqueroso, pero un poco viste que ya de alguna estamos manera te vas acostumbrando al trabajo de la derecha infame, de la derecha mal hablada, no sería lo de menos. La verdad es que la derecha... la misión que tiene es llevarse todo por delante y además que se empiecen a discutir los mensajes de odio y los discursos de odio en nuestras casas para reemplazar otras discusiones que hay vamos que dar. A empezar a pelearnos de vuelta con nuestros familiares y no va a venir nadie a Navidad. Bueno, eso... No, yo me voy para Telem. Eso no sería... Eso no el sería 24, tan... te aviso, no pasé por casa... Pero lo que pasa es que, bueno, hacía muchos años que no nos peleábamos en familia. Ahora vamos a empezar a pelearnos de nuevo, por si viene algún maleducado, algún desubicado, lo vamos a tener que poner en órbita de vuelta. Puede ser que no va, seguramente va a haber muchos lugares en los que eso pase. Yo aspiro a que en la mesa de la familia, que es audiencia de este programa, por lo menos se evite la pelea, se evite la discusión sin sentido. Lo que estaba pensando, porque por ahí hay que discutir. Definitivamente, hay que cambiar opinión. No hay vida si no hay una discusión. Intercambiar opiniones también, conversar también y discutir cuando llega el momento también, como no, sobre todo porque cuando hay una discusión es porque hay también un interés en que algunas cosas se modifiquen. Por ahí una persona que está en nuestra familia o un amigo o una amiga discute con uno hasta que en un momento se clarifican algunas cuestiones y en vez de quedarse enculado cada uno con su idea, por ahí modificamos un poco la posición, sobre todo me ha tocado, ¿no? Me ha tocado también aprender alguna cosa en una discusión o también iluminar a otra persona que por ahí se pone a discutir porque no tiene información. Y cuando la información llega, se cambia la posición enseguida y se dice, ah, bueno, pero yo esto no lo sabía. Y sí. Ahí hay una discusión generosa y que da un resultado fenomenal. Entonces, no discutir odio, eso sí, no discutir odio, no discutir los mensajes que lo que proponía Spert ayer en la Cámara de Diputados. Exacto. En pleno homenaje a Eve de Bonafini, es insultante para la democracia, insultante para las instituciones de la República Argentina, y el tipo lo hace adentro de una de las instituciones, adentro de uno de los poderes, en el poder legislativo, y por eso también se llevó el rechazo y el repudio de muchos otros compañeros y compañeras que estaban ahí y que entienden que además Esper traicionó la mecánica de trabajo de la Cámara de Diputados, porque el homenaje de Eve de Bonafini no es espontáneo y no se le ocurrió a una sola persona, a un solo diputado o diputada, y no lo sacaron de la galera, no salió de un reposo, sino que salió de un consenso previo al propio estar, al propio debate de la Cámara de Diputados. Se acordó que iba a haber un minuto de silencio y que iba a haber un homenaje para Eve de Bonafinis. Ese mecanismo se usa siempre para buscar que haya por lo menos la voluntad de discutir un tema, otro tema, un proyecto de ley, otro proyecto de ley, modificaciones, declaraciones. Todo lo que pasa por la Cámara de Diputados se discute y se conversa previamente para acordar que vamos a estar dispuestos, la mayoría, a aportar a ese debate. Bueno, pero si no hay un acuerdo, no se hace nada. De repente, poner una posición tan dura como lo es la derecha, lo ha sido la derecha. Pero este señor, en todos los aspectos. En todos los tiempos que estuvo como gobierno y como oposición en nuestro país fue terriblemente dura y la vida le importaba tres carajos cuando estuvieron, por supuesto, con un golpe militar o ahora que lo están haciendo a través de del Poder Judicial. Se pasan por cualquier lado la vida de la gente porque no le importó nada, de nada, de nada. Y seguramente no lo van a reconocer. Y es la derecha que tenemos. Y por supuesto que la vida de uno y de los otros no le va a importar nada. Más allá que Eve está reconocida mundialmente por su lucha en paz que ha tenido. Eve, a pesar de todo lo que le pasó malo, que te desaparezcan hijos y vos no sepas dónde coño están, o familiares queridos, es terrible, lo digo porque es en carne propia, pero ella lo hizo con alegría, la búsqueda, y no buscó solo a su hijo, buscó a todos los hijos, y protegió a muchos que estaban escapando y no sabiendo dónde coño meterse, porque venía a la derecha a buscarlos y por llevárselos nomás, porque eran jóvenes, porque pensaban, porque leían, porque trabajaban o porque tenían una ideología distinta. Bueno, le quedó pendiente, por supuesto, la pueblada contra el Poder Judicial que había. Pero se la vamos a hacer. Es posible que sí, es posible. Y si sabemos tomar los mensajes y la enseñanza que ha dejado la mujer, seguramente lo vamos a tener que realizar. Más tarde que nunca, esta gente, que este poder, este partido político judicial no oficializado, se va a tener que ir. Bueno, pero nada, va a tener una lucha permanente. No, nada viene a quedarse para siempre. Bueno. Lo único que vino a quedarse para siempre, y les duele, y les va a seguir doliendo, es el peronismo, porque no lo han podido matar. Hablando de peronismo, ¿cómo le fue en el viajecito que se fue a ver ese recital? Algo tenía preparado para contar, pero seguramente vamos a tener un poquito de tiempo para, claro, más adelante. Hablar de ese encuentro bárbaro, si maravilloso, no contás, que hubo la semana pasada en La Plata. La cuestión que no quería dejar de mencionar, hablando de lo que aprovechó para ser expert, por eso señalaba que es una traición al juego democrático, al juego político que hay en la Cámara de Diputados, lo que hizo José Luis Espert, siendo que él es representante de un sector político que está en la Cámara de Diputados para debatir y, más allá de armonizar o no en distintas líneas políticas con otros sectores, hay, por supuesto, un mecanismo, hay códigos que tienen que respetar todas las personas que trabajan ahí, y Esper se cagó en eso prácticamente. Pero además, vos fíjate cómo lo que decía más temprano, esto de incorporar en su discurso un material que va a ser discutible en rueda de amigos, en la mesa familiar, que seguramente te vas a encontrar con alguien que diga: mirá, tiene razón Spert o no tiene razón Spert, lo que no puede quitársele es el derecho a decir lo que dijo. Y eso es bien, bien discutible. Por eso decimos que es una traición a los mecanismos propios de la Cámara de Diputados. En lo que hace Spert, deja la semillita para que se discuta sobre la libertad de expresión de un diputado, lo que amerita también una reflexión más profunda, y convidarle a las personas que nos digan semejante paparruchada, que el diputado José Luis Espert está gozando del haber que tiene la democracia y que le debe a Eve de Bonafini un reconocimiento en su historia de 39, casi 39 años. Porque Eve empezó a construir democracia hace 45 años. O sea, empezó a trabajar en la democracia y a fortificar la democracia que después se supo conseguir previo a la llegada del año 83 y a las elecciones. No, en plena dictadura. Y a todo eso. Es por eso que la discusión que pretende instalar Espert es falsa de toda falsedad. Espert le debe respeto a la figura encumbradísima, a la figura politizadísima de Eve de Bonafini, a quien acusa de sinvergüenza, siendo que él todavía le debe explicaciones a la sociedad argentina por su relación con determinados grupos narcotraficantes. Así las cosas, cualquiera embarra a cualquiera, cualquiera ensucia a cualquiera, y vamos a terminar defendiendo la libertad de expresión de quienes nunca le falta, nunca están en necesidad de difundir. Siempre hay un micrófono, una cámara que los acompaña, que los sigue y que pone sus discursos de odio y de mentira en el aire. Es por eso que valía la pena hacer la aclaración. Es falsa la discusión de la libertad de expresión del diputado Espert. Espert ensucia gratuitamente y debe hacer un repaso por los valores democráticos que le permitieron e incluso lo impulsaron a llegar donde está hoy. El respeto a Eve es el respeto a la figura de Eve, a su trayectoria militante, que, insisto, es totalizadora y politizadora. Eve puso en política el propio hecho de ser madre. Por supuesto que nunca le va a llegar a nada este muchacho que pone en tela de juicio la militancia, la perseverancia. ¿Cómo ha sabido manejarse a través de todos estos años pudiendo acoger en el territorio de Madres a muchos, pero muchos, muchos jóvenes que fueron haciéndose hombres y siguió todavía aggiornándose al vocabulario, a los modos, a las luchas de los jóvenes, que la verdad, envidiable, ni nosotros quizás lo podríamos hacer, por más que nos comprometamos? Creo que Eve trasciende la democracia. Eve empezó a trabajar por la democracia y por los hijos de ella y los hijos de todos desde el año 77, en plena dictadura militar, cuando muchos se callaron la boca. Ella empezó a militar la democracia. Le debemos, te guste los modos o no te guste, porque ahora la onda es, ¿se vieron, compañeros? Que la onda es, ay, los modos, ¿cómo hablas? Sos agresiva cuando sos directa. Uh-huh. Los modos son como deben ser. Eve les dijo lo que tenía que decir en el lugar, en el momento y cuando era. No se cayó ante nadie. Por eso se la despidió el jueves en la plaza, poniéndola ahí. Por eso te dije que no se murió, que está ahí. No le crea a nadie, todos te mienten. Está ahí y va a estar todos los jueves de nuestras vidas y de las vidas que vengan. Porque ella nació en la plaza. Lo que, y nos hizo y parió un montón de hijos, claro, en la plaza. Lo que nos ha dejado la vara muy alta en esto de la militancia y del poner el cuero ante las adversidades. Y ahí yo conozco un montón de militantes, me reconozco a mí mismo como militante, que no le llego ni a la suela del zapato. Entonces, por ahí vamos a tener que ponerle un poco más de prestancia, un poco más de garra, como para decir, me quiero parecer a alguien como Eve. No sé si me quiero parecer, pero por lo menos que marcar un poquito mi vida parecida a lo que le pasó a Eve. No quisiera yo, ¿no? Porque, bueno, una, como, o sea, dijo Juan, que madre, primero, después. Bueno, yo, o sea, como madre digo que me siento hija de Eve. Bueno, todos nos sentimos un poquito, sí. Porque, pero hay que ponerle un poco más de prestancia, un poco más de compromiso a todo esto, pero, porque si no, por de lo contrario... Quiero parecerme un poquito a ella, no para copiarla, porque no es bueno copiar a la gente, pero tener esa inyección para seguir peleando, para seguir peleando esta democracia. Llegar a la democracia y ponerse en una función pública por... Que sí, nomás, para cobrar un sueldo no es. No sirve. No es política. No sirve. La política, cuando haces uso para tu enriquecimiento o para tener un poder o una comodidad, no sirve. Bueno, entonces tenemos muchas cosas para decirle a nuestros representantes, estoy hablando de cerquita nomás, a nuestros representantes que vamos a mejorar la fórmula o la forma de dirigirse, la forma de trabajar. La lección de Eve de que la política no hay que llegar para por un cargo, para conseguir un cargo, es de larga data. Pero yo insisto con esto de que la propia democracia tiene en parte huesos en su esqueleto que le puso Eve, que construyó Eve en su recorrido. Porque hay mucho discurso también que viene medio como si se tratara de discursos transgresores a decir que la política no modifica nada, que los partidos tradicionales no sirven y demás. Y por supuesto nosotros sabemos que abajo de todo eso hay una capa bien, bien gruesa de antiperonismo que alimenta esos fueguitos. El tema es que Eve tiene a la hora de analizarla a su trayectoria como capital político, una capacidad impresionante, eso que en parte decías vos, Martín, la capacidad de hablar, entender a las juventudes. Uh-huh. Hablamos de 45 años de trayectoria y cada vez que abría la boca, los pibes y las pibas paraban la oreja y construyó democracia en nosotros porque nos llegó a todos que están escuchando y a todos que estamos acá, le llegó la figura, la palabra, la puteada correcta, la puteada adecuada, la puteada a medida de Eve de Bonafini, y entendimos que la democracia pasaba por ahí. Eso es habitar una libertad de expresión, eso es habitar la democracia, metiéndose aunque sea de una patada en la puerta, porque nadie en su momento tenía nada para reclamarle a la manera, por ejemplo, de Eve de hablar y de presentar las cosas, porque estaba bien fresco el hecho de que había perdido a 3 hijos, a 2 hijos y a 1 hija. Y eso en aquel momento, cuando la primavera democrática y demás, estaba tan presente que nadie le podía decir, no, señora, no putee, por favor, porque acá usamos corbata. ¿Cómo le podés hablar de modos? Nadie le podía decir eso, y tampoco nadie pudo decirle, no, bueno, hasta acá llegó tu cuento y bla, bla, bla. Porque pelado en un momento pelotudo le va a venir a decir esto. Pero además en un momento, fíjate que la democracia le empieza a bajar el precio, ¿no? Se empieza a desinflar, llega el neoliberalismo, llega una época, una década que la tiene como la principal cabeza a la hora de resistir en la calle al neoliberalismo, estoy hablando de los 90, uh-huh. Y ahí la tenés a la tipa con mensajes formidables y con insultos verdaderamente históricos y que nos conmovían porque en parte nos representaban también, putear a funcionarios que le bajaban el precio a la democracia, y ella escapando a ese bajarle el precio a todo lo que tiene que ver con política, fue ayudando también a transformar a Madres de Plaza de Mayo, que en algún momento dejó de ser un organismo de derechos humanos y se pudo transformar en un organismo político. Así de grande es la lección de Eve de Bonafini, y coincido con Alicia que está al alcance de la mano. Hay que ir a revisarla, hay que ir a escucharla toda. Hay 1,500,000 de reportajes, de discursos y de alocuciones que tuvo y que tenemos la suerte de que están grabados y están ahí a un clic para cualquiera que esté escuchando este programa. Andá y revisá a Eve, como revisamos periódicamente a Néstor y a otros también, a otras, a otros. Pero ¿no? el que cambió en sí el discurso y el parecer de ella y todo el amplio abanico que acompaña que acompañaba a Eve, acompaña aún, fue Néstor. Y ella personalmente pidió la audiencia con el presidente y le dijo, estaba equivocada, vamos a acompañar. Pero fue el compromiso que le puso, ay Dios. ¿Qué está haciendo este señor? Ahora, ahí hay una lección importantísima de Eve, que es la lección de militante político, le doy para adelante con mis herramientas y con mis ideas, y si me equivoco, me equivoco. Y si me equivoco, será el momento de reconocer que cometí un error. Y eso no me desprestigia, sino que todavía me hace acrecienta mi capital político. La capacidad de reflexión y de reconocimiento del error, ojalá que eso también se lo acuerden nuestros funcionarios y funcionarias, porque ahí hay una gran lección, una de verdad, incluso una lección humana. Compañeros, Eve comenzó, dije yo, en el 77, pero Eve vivió lo que pasó el 24 de marzo del 76 en La Plata. En La Plata había cuadras de colchones de jóvenes muertos, matados, porque cuando hacen el golpe, formalizan el golpe, formalizan la muerte. El 24 de marzo del 76 no es que se vino la dictadura ya estaba, pero ahí la formalizan y la legalizan. Y Evi vivía en La Plata, y en La Plata fue un desastre. Yo tenía a mi hermana estudiando en La Plata, recibiéndose de abogada. Me fui a inscribir a la Facultad de Abogacía para ir a estudiar abogacía, y bueno, por cosas de la vida y de la salud de mi padre no fui. Pero era terrible ir a La Plata. Entonces Evi vivió y enfrentó esa, empezó a pelear ahí, cuando muchos estaban abajo la cama. Y muchos se fueron del país. Muchos... Bueno, los que se fueron porque tuvieron que escaparse, porque, o sea, te ibas o te iban. O sea, te ibas del país o te iban. Algunos pudieron lograr irse, pero muchos quedaron en el camino, y ella salió a buscar a esos muchos, que eran los hijos, gente de miedo. ¿Y cuántas historias se impusieron de fábulas, ¿no? Que organizaba la gente, y como que sus hijos estaban vivos, como que estaban en tal y tal lugar. También se sigue diciendo todavía que los desaparecidos no son tantos, y yo creo que son muchos más que 30.000. Soy una convencida que no hay un número exacto, o sea, se puso ese número, pero es, y Eve lo decía, si recorremos los mensajes de Eve, Eve te lo decía, ¿y dónde están? Que nos digan dónde están. Mirá, Ali, era terrible. La verdad que el dolor, por más que hayan sido 5, 6, 10, es un dolor terrible. Es un dolor terrible. Chicos, es un dolor terrible, les puedo asegurar, y recorrer después el camino, los que hemos recorrido el camino para ver qué pasó con el ser querido desaparecido, es terrible. Sí, me imagino. Es terrible. Estábamos hablando antes acerca de los femicidios. Y eso es otra cosa también, pero terrible. Bueno, vos sabés que es un delincuente, un hijo de mil, y a lo mejor lo has tenido en tu casa, le has dado tu afecto y te mata a tu hija. Bueno, y... O llamás el taxi para que te viole. Venís sin saber para que te viole y te mate. Que debe protegerte, que debe educarte, que debe sanarte, y viene y te mata. Pero te mata a mansalva, te mata un montón de hijos, de primos, parientes, vecinos. Y eso es más grave todavía. Yo lo imagino. La muerte es grave cuando es forzada. Bueno, la propia Eve lo cuenta cuando relata cómo ella se transformó en madre de Plaza de Mayo. Cuenta que ella era una mujer. Una ama de casa. De su casa, una ama de casa, y que hasta que sus hijos estaban creciditos, le había ido todo demasiado bien. Está bueno el cuento también del día que le pide a una persona que le lea la palma de la mano, aunque no creía en esas cosas, se quedó ahí con una con un sabor agridulce, pero cuenta que, claro, cuando tiene que salir a la calle, ella y las otras 13 mamás que la acompañaban en esa recorrida que hacían por las comisarías y por ministerios y demás, las acompañaba una ignorancia de cómo eran las cosas, que las transformaba en personas completamente ingenuas y que además esa ingenuidad fue desapareciendo paulatinamente con la llegada de alguna otra lección que traían esos días oscuros y de plomo, ¿no?, de la dictadura. Lo digo porque ella cuenta también cómo esa transformación fue haciendo que entendiera lo que estaba pasando, y cuando se fueron enterando, fueron mejorando los mecanismos que había para que la acción que estaban llevando adelante fuera más exitosa. Estaban buscando a sus hijos con vida. Y en un momento, de pronto, desaparecen a 3 madres. Claro. Ahí sí, sí, fue sí. Como un baldazo de agua fría, porque, en palabras de Eve, nos dimos cuenta de que, claro, de que no había por qué esperar que nuestros hijos estuvieran vivos. ¿Sí? Si nos estaban desapareciendo a nosotras, claro. Si se animaban a eso, es porque la búsqueda de ellas evidencia no iba a tener necesariamente una respuesta positiva. Uh-huh. Es impresionante, e insisto, con la invitación, es para ir a en el momento que tengas libre, ir a buscar la palabra de Eve que nos dio tantas veces, tantas oportunidades, su palabra y su historia y su mirada política de la cosa. Cuando va ocurriendo esa transformación, empieza el camino de la Eve que terminamos conociendo durante la dictadura, desde el año 77 en adelante, y es esa mujer que terminó de ser sembrada en la Plaza de Mayo, que la vio marchar más de 2.300 veces el día de ayer. Hay un material, sí, hay algunas voces de las otras madres que son de esa misma época y que todavía están vivas. Está la voz de Sara Amrad, Visitación de Loyola, también Irene de Chueque y Josefa de Fiore, así como también Carmen Arias en un mensaje que difundió la propia organización Madres de Plaza de Mayo en la jornada de ayer. Vamos. Para abrazar a Kika, que decidió ser Eve para ser la voz de los sin voz, de nuestras hijas, de nuestros hijos, de los que no tienen voz porque viven en los bordes de una sociedad injusta. Yo siento que Eve es la tierra, esa tierra fertilizada en la lucha de nuestras hijas y de nuestros hijos. Siento que es el agua que humedece esa tierra para que la semilla germine. Siento que es el aire que respiramos en las plazas. Y siento que es ese fuego infinito encendido con pasión revolucionaria. Eve está con nosotros. Yo la tengo siempre presente, aunque me hizo una jugadita un poco fea, porque era yo la que me tenía que ir. Y ella tenía que estar acá. Vamos a seguir su ejemplo, su lucha, sus consejos y su bondad tan hermosa. Pero Eve no se fue, está siempre con nosotros, no va a iluminar para ver cómo tenemos que seguir. Gracias, chicos, por todo lo que han hecho ustedes para nosotras. Recordemos las palabras, los discursos que nos van a guiar de aquí en más. Honremos a Eve, nos daba todo, nos enseñaba la solidaridad, nos enseñaba a pensar en el otro. Nos dijo, la política no es un camino para conseguir un cargo. La política es construir un proyecto político donde la vida es vida. Y me gustaría prometerle y poder cumplir que vamos a seguir la lucha con lo que ella nos enseñó y con lo que los compañeros nos ayudan, y que vamos a hacer todo lo posible para seguir la senda que ella nos marcó. ¡Gracias, Eve! ¡Me enseñaste todo! Es un crespón de luna su pañuelo sobre la inerte paloma de la paz. Le duelen las caricias del recuerdo y no le queda llanto por llorar. La ronda semanal gira en la plaza y ella eleva en su vuelo hacia el ayer. Busca un hijo perdido en la distancia y haya una larga ausencia sin por qué. Todos los jueves va, todos los jueves, todos los jueves va, todos los jueves, con la foto del hijo y el cartel. Es una madre más, una de ustedes, aferrada a la esperanza de un tal vez. Todos los jueves va, todos los jueves, todos los jueves va, todos los jueves. Imagina dormido en su regazo, siente el tibio contacto de su piel y se aterra al notar que entre sus brazos solo tiene una foto y un cartel. Retumban los golpes en la puerta, aún el hijo la mira con horror, aún la humillan las sádicas respuestas y aún la angustia anida en su interior. Todos los jueves va, todos los jueves, todos los jueves va, todos los jueves, con la foto del hijo y el cartel. Es una madre más, una de ustedes, aferrada a la esperanza de un tal vez. Todos los jueves va, todos los jueves, todos los jueves va, todos los jueves, todos los jueves va, todos los jueves. Magnífica interpretación de el trabajo, la tarea, el compromiso y la lucha de las madres, ¿no?, de Daniel Altamirano. Y sin pausa. Me acordaba mientras estaba escuchando, perdónenme chicos, que hubo madres que pudieron marchar, uh-huh. Otras madres que se volvieron locas, como mi tía, la madre de mi primo querido, desaparecido, tirado en el Río de la Plata, en los vuelos de la muerte, ella se murió, se volvió loca. y se abrazaba al televisor, supuestamente ella creía que era un televisor. Uh-huh. Y le gritaba, Luis, anda a buscar a Eduardito que está en la televisión. Y era que los nietos habían puesto en una pantalla, de fondo de pantalla de la computadora de esas viejas, la foto de su tío Eduardo. Entonces cuando ellas la sentaban en la silla, porque ella estaba perdida, pero no tanto, porque seguía esperando a Eduardo. Sí, sí, tremendo el dolor de la falta de un hijo. Es terrible. Falta de un ser querido. Es terrible. Yo hice el recorrido porque quise saber dónde había estado, dónde lo habían tenido, qué habían hecho con él. Lo hice junto con el hermano, mi primo Luis. Uh-huh. Y es terrible, porque cuando me cuenta cómo murió su mamá, es terrible. Por eso, Eve, yo para mí, Eve y las madres son mis madres. La madre de todos. De todos y todos. Y fue lo que plantaron el 24 de marzo de 1976, fue el terror ya oficializado. Por ahí intercambiamos con Jorge, no sé si estará escuchando ahora, pero Jorge de Mucio es el que yo por ahí compartí las fotos en mis redes sociales, es el que me mandaba de lo que estaba pasando al instante, y no le salían las palabras cuando quería llamarlo así, no le salían las palabras. Muy acongojado, muy comprometido el hombre, un amigo, compañero de la radio, del programa. Y sobre todo comprometido con su tarea y con la tarea que cumplían las madres, que bueno, con todo lo que sea compromiso hacia lo social, hacia el otro, Jorge no tiene ningún problema en prestar. Por eso es imposible que podamos los argentinos, que amamos la patria, podamos olvidarnos de todo lo que hizo Néstor, de todo lo que hizo, hace y sigue haciendo Cristina, porque cuando fui a la ESMA, a una reunión de salud en la ESMA, y cantábamos y conteníamos las banderas en el lugar donde había habido muchos desaparecidos, torturados, maltratados, mujeres que las tenían pariendo para robarle sus hijos. Agradecerle a Néstor y a Cristina, es imposible que vayan a matarnos. El peronismo no muere más. Bueno, un poco lo que pasa con Eve, que no murió. Que ayer la sembraron en Plaza de Mayo, pero además esa misma Plaza de Mayo que fuimos a habitar tantas veces con tantos reclamos, o todos los 24 de marzo como para hacer cuerpo ahí y tratar de seguir sembrando memoria sobre lo que ocurrió hace no tanto tiempo, pero cuando vemos los procesos que encara la juventud en estos días, volvemos sobre nuestros pasos y volvemos a reflexionar que hace falta militar más la memoria para que los pibes y las pibas se le animen a la política, entendiendo que es por ahí, que por el lado de la democracia y no por el lado del vaciamiento de la política, que hay conquistas todavía posibles, que el mundo puede ser mejor, que el país puede ser mejor, o que a cada una y a cada uno le puede ir mejor si habitamos la democracia. Los mensajes como los que nos impulsaron a hablar este rato sobre el legado de Eve, los mensajes, digo, como los de José Luis Esper y otros que también ensuciaron las redes con insultos sobre la trayectoria de Eve, son aquellos cobardes de siempre que critican al que hace y no tienen capacidad ni gestión política alguna como para poner a la par de una figura a la que esas mismas personas le deben la propia democracia, la propia libertad de expresión. ¿Qué capital político puede tener un odiador serial como Espert, un negacionista y además un tipo que estaría encantado de que en la Argentina vuelva a tallar la política neoliberal que impulsó José Alfredo Martínez de Hoz cuando era ministro de Economía de la dictadura? Realmente el capital político de una sola imagen de Eve de a pie frente a un caballo de la montada en Plaza de Mayo es mucho más potente quizás qué es lo que el propio Esper pueda cosechar a lo largo de su vida política. Él y otros que también, a la hora de recordar a la grandísima Madre de Plaza de Mayo, que todo el mundo, la prensa mundial, la recuerda como la mujer emblema de la lucha por los derechos humanos en este lugar del mundo, se pusieron en comisarios morales. Y, por ejemplo, me acuerdo de Gabriel Solano, que es del Partido Obrero, que se mandó su militancia pasó por distintos puntos, y me quedo con la EVE de los 90. La verdad es que no sé quién te preguntó nada, sobre todo a la hora de poner la palabra de su nombre en tu boca. Yo creo que te tenés que medir con personas de tu tamaño, y ahí vamos viendo, ¿viste? Porque lamentablemente debe ser que EVE no se asoció con el Partido Obrero, y sí eligió asociarse con figuras como la de Néstor primero y después la de Cristina, que, como decías vos, Martín, ¿no? Fue entre todas sus capacidades, fue capaz de ir a pedirle un encuentro al presidente del año 2003, a Néstor Kirchner, después de que lo había puteado y lo había puesto a la par del Cabezón Duhalde. Le pidió disculpas, y el otro que estaba en esa reunión es Aníbal Fernández, actual ministro de Seguridad, que cuando recuerda ese momento, por supuesto que se emociona. Eran tres en la mesa, y si hay algo que ha contado Aníbal es que esas reuniones tienen un mecanismo, ¿viste? Vos primero te sentás, te acomodás, sonreís, entra la prensa, sacan unas fotos, toman unas imágenes, y cuando se retiran, empieza la reunión. EVE, en cambio, se cagó en todos los protocolos, y ni bien entró, se sentó y le pidió disculpas a Néstor, llorando directamente. Ajá. Porque ya veía una gestualidad distinta, e incluso su propia madre le había dicho: ojo con este, que es distinto. Miércoles. Hay que ir a revisarla, hay que ir a revisarla, y revisarse uno también a la par de una figura, pero no como Solano, del Partido Obrero, insisto, que recorta de la historia de EVE la EVE que le queda más cómoda políticamente a él, y deja fuera otra que no le apetece tanto, que es, bueno, una más cercana a nuestras figuras queridas del peronismo y de la actualidad también, porque bueno, no solo de Néstor se trata, ¿no? Lo que pasa es que sí, todos tomamos de las personas lo que más nos gusta, y desestimando toda la otra, porque la otra parte que quizás nos haya enfrentado con la realidad y no nos gusta mucho eso. Entonces, o la querés toda o no la querés nada. No, pero acá es que además no somos a media nadie. Lo que hay que aceptar además es que EVE, no porque vos estuvieras en el oficialismo o en la oposición, te iba a resultar cómoda. EVE era la tipa que hacía política y que era incómoda para todo el mundo. Y el que se quiera poner el sayo, que se lo ponga, y el que no, que agarre el carro a patadas, porque no había otra EVE. No había una EVE gris, sola. No había una EVE que, ay, bueno, vamos viendo, no, las pelotas. Había una sola. Por eso se me viene, viste, esto de Solano, de Gabriel Solano, que le reprocha en un saludo de reconocimiento a una persona con 45 años de trayectoria, no en la democracia, en la democracia, desde la propia dictadura, le reprocha haberse arrimado al kirchnerismo, habla de la cooptación kirchnerista que la llevó a apoyar a Milani. Bueno, ahí lo tenés a Milani, Gabriel, andá, fíjate que ya se comió 3 años preso y hoy está eximido de toda culpa y cargo, porque de alguna manera se las ingenió el tipo para responderle al servicio de justicia de mierda que tenemos, y está libre ese Milani que señalaron y que le indilgaban responsabilidades de la dictadura. Bueno, una lección atrás de otra. Viva EVE de Bonafini. Tenemos que ir a un pequeño corte y enseguida estamos antes porque que nos vayamos, te digo una cosa. Tenemos el trabajo de los operadores en crisis. Enseguidita nomás. Sí, dígame. Dolores Echeveste logró el procesamiento de su hermano, corrupto y delincuente. El exministro de Macri fue acusado de administración fraudulenta. Al entrerriano. entre... No le va a gustar a los Echeveste que anden diciendo que tiene un pariente delincuente. Los Echeveste no deben estar contentos en este momento. Dolores sí. Pero sí. Hablamos de el ex ministro Echeverri. Perdón. Maldito Echeverri. Bueno, un procesamiento más. ¿Qué le hace vamos una a una pequeña pausa y volvemos enseguida. Bueno, dale. Si vos decís... Felices. Ya sabés de qué se trata todo esto. Es el peronismo del viernes a la noche en Radio Kermés. ¿Qué tal, doctor Guillermo Godocena? Re bienvenido a nuestro programa Los Días Más Felices de Radio Kermés. Quiero escucharlo simplemente. ¿Cómo estamos en Argentina con las vacunas? ¿Y qué nuevas noticias podemos tomar en cuenta para seguir progresando? Gracias por este tiempo, que tienen muy poco, pero gracias. Buenos días. Bueno, muchas gracias por el contacto. Sí, en términos generales, lo que podemos decir en Argentina es que la situación está controlada. Estamos muy bien en el sentido del porcentaje de la población que ha recibido vacunas. Supera el 90%, los que han recibido esquema completo y también los que están recibiendo dosis de refuerzo, que supera el 60%, y eso un poco determina que no haya picos epidemiológicos, picos de contagio, tampoco se refleja en el número de hospitalizaciones y fallecidos, sabiendo que hay una cepa o variantes de cepas que en el resto del mundo están circulando, están generando otro tipo de situación epidemiológica. Sabemos que en Argentina ya han llegado y que no están generando lo que ocurre en otros lugares. Y eso exclusivamente tiene que ver con la vacunación, porque ya aquí hay hábitos de vida e interacción social normal, lo habitual. Así que la única forma de explicar eso es que las vacunas están funcionando, tenemos una enorme variedad de vacunas, además, no solo un alto porcentaje de población vacunada, sino también una gran variedad de vacunas, y eso probablemente es lo que hace la diferencia con otros países, por lo cual la situación de vacunación para COVID en nuestro país es muy alentadora, y no hay que perder de foco que con estas nuevas variantes que tienen un poder de transmisión muy alto, la forma que las vacunas funcionen es a través de dar las dosis de refuerzo por lo menos cada 6 meses. Pero eso es importante que la población lo entienda, porque habiendo disponibilidad de vacunas no podemos dejar de darnos esas dosis. Ojalá esto sea una vez por año, nada más como en otras vacunas. Y otra cosa muy importante que hay que resaltar, no olvidar las otras vacunas de los cronogramas y el calendario nacional de vacunación, porque en el mundo ya se están viendo brotes de enfermedades que estaban controladas. Y la última preguntita, porque sé que no tiene nada de tiempo y está viajando prontito, en unos minutos siquiera, hacia Rusia. Quisiera saber qué nuevas noticias con Gamaleya y sobre la vacuna Argenvac, que la verdad me parece brillante. Nada más. Y le vuelvo a agradecer. Y es cierto que tengo un viaje programado a Rusia, pero no está directamente relacionado con vacunas COVID, sino que tiene que ver un congreso que me han invitado a hablar. Así que estaré 4 o 5 días y bueno, sabemos de Gamaleya y Sputnik, que es una vacuna excelente. Ahora, por todas las cuestiones geopolíticas, esa vacuna no está saliendo de Rusia, no llega a nuestro país, lo cual es una lástima. Pero bueno, los rusos y Gamaleya tienen una tradición importante en el desarrollo de vacunas, y no solo para COVID, tienen vacunas que están funcionando, sino para otras enfermedades como influenza. Tenemos noticias que tienen una vacuna para HIV, pero bueno, en mi viaje voy a tratar de interiorizarme. Con respecto a Argenvac, que es la vacuna que estamos desarrollando nosotros aquí en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, estamos en la última etapa de la fase preclínica, es decir, la estamos estudiando en ratones, y en este momento estamos en un experimento en el cual los ratones fueron vacunados y son desafiados con el virus nativo o el virus vivo, y ahí veremos cómo responden los animales vacunados a la infección y a la enfermedad. Así que estamos muy próximos a terminar esta etapa, después vendrá el registro y los ensayos clínicos en humanos voluntarios, si es que todo resulta como uno espera. Bueno, muchas gracias por el reportaje. Muchas gracias a usted, doctor Docena, y bueno, lo esperamos acá para seguirlo escuchando y dándonos esperanza. Gracias a todas y todos. Muchos cariños. Hola, buenas noches. ¿Qué tal toda la audiencia de esta hermosa radio? Kermés, en este programa maravilloso llamado Los Días Más Felices. Hoy tengo el placer de presentar a la licenciada Celine Stasser. Espero haberlo pronunciado bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Queremos escucharte y quiero que nos cuentes y que te presentes. Hola Sandra, bueno, un placer de estar participando de este programa. Te mando un saludo muy grande a vos, a la audiencia. Y bueno, te cuento un poquito sobre mí. Bueno, mi formación profesional es licenciada en Relaciones Públicas. Tengo un posgrado en Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable, ya que considero que hoy ser consciente de la problemática ambiental es sumamente clave en cada área de nuestra vida y atraviesa todas las disciplinas. Y bueno, creo que es importante también mencionarlo. Y bueno, también soy coach ontológico profesional, coach ontocorporal, y soy coordinadora en ejercicios y en terapia bioenergética. También tengo una especialización en educación sexual, entre otras especializaciones. Soy muy curiosa y creo que cada herramienta y cada formación va sumando a nuestra vida, y en mi caso me ayuda personalmente a tener herramientas para acompañar los procesos de las personas. Yo siempre explico que el coaching ontológico es una disciplina o es un aprendizaje transformacional que cuestiona, o sea, que invita a las personas a cuestionarse los modos tradicionales de pensar, ¿no? Acompaña al individuo a que desarrolle la actitud y aptitud para generar nuevas ideas, nuevas realidades, en base a ser consciente de que somos capaces de crear nuestra propia realidad, en base a romper con creencias, con juicios heredados, y entendiendo la importancia de la creación que tenemos a través de las palabras, los pensamientos, que muchas veces no los registramos. Y además, entendiendo que estamos atravesados por los tres dominios que nos integran, que es cuerpo, emociones y lenguaje. ¿Sí? Que somos una unidad, que no somos un fragmento, y que todo este sistema contribuye a nuestra forma de estar siendo hoy, en el aquí y ahora. A través del coaching se trabaja por medio de conversaciones que van guiando al coachee a que vaya descubriendo las respuestas que ya están en él, y que lo invitan a soltar eso seguro, conocido, que no siempre es bueno, para iniciar un camino a lo no explorado, ¿no? Que se vayan descubriendo en otras situaciones y en otras posiciones, en todas las áreas de la vida. También desde lo emocional, poder reconocer las distintas emociones que atraviesa y cómo gestionarlas, porque siempre decimos que las emociones son algo que irrumpen, que nos atraviesan, y que bueno, que es, hay que darles lugar, pero no así a los estados de ánimo, que muchas veces por una emoción no gestionada se convierte en estados de ánimo, y eso es más complejo, porque de ahí vienen las psicopatologías también. Así que, bueno, eso es una de las formas de intervención. Bueno, pero mi target de trabajo son las mujeres. Hace muchos años formé la primera escuela de seducción y desarrollo personal. Hace más de 11 años fue la primera escuela de seducción en Latinoamérica, que utilizo la seducción como herramienta de transformación. Si bien es un término que viene de la sexualidad, es una herramienta muy poderosa. Y trabajo en esto, ¿no? En que cada mujer pueda cultivar ese poder femenino, que descubra sus potencialidades, que pueda pararse firme más allá de las experiencias que haya atravesado, y poder soltar el dolor de historias pasadas y avanzar, ¿no? Trabajo también no solamente con la autoestima, ¿no? Cómo poder lograr autoestima, cómo poder reconectarnos con la autorrealización, el autorrespeto, esa autoestima que muchas veces queda deslucida o queda relegada frente a mandatos o frente a historias de dolor, y cómo recomponernos y poder salir airosas de distintas situaciones. También he trabajado con mujeres que han sido víctimas de violencia de género, ¿no? Siempre hablo y digo que no soy psicóloga, por lo cual no hago psicodiagnóstico. Sí tengo profesionales, sí he trabajado en conjunto con psicólogos y sexólogos, pero básicamente trabajamos desde la salud para buscar esas respuestas y acompañar los procesos de cada uno de los coaches. También he dado talleres grupales donde, desde lo que es la ontocorporalidad, utilizo la danza como herramienta que es muy, muy poderosa, donde puedan soltar, liberar y sobre todo divertirse y se conecten con ese lado juguetón, ese lado femenino y esa alegría y esa energía que permite conectarse después desde otros espacios, que me parece que también es muy importante tener una vibración alta para poder elegir con seguridad y poder no volver a caer muchas veces en situaciones de tristeza o en situaciones de angustia que sí puedan llevar a una depresión o a melancolías muy, muy profundas de las que después cuesta más salir. Bueno, también trabajé y sigo trabajando como consultora y capacitadora en empresas en el área de coaching y trabajo en equipo, inteligencia emocional, liderazgo, imagen, oratoria. Y en el área educativa también tengo dicto cursos de extensión universitaria y también diplomaturas en coaching ontológico y ontocorporal. Así que estoy bastante activa, más allá de que sigo trabajando en el área de relaciones institucionales y ceremonial, que es otra de las disciplinas que manejo. Yo creo que la construcción de la personalidad implica todos esos talentos que tenemos y todos esos descubrimientos que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida, que muchas veces los traducimos en distintas especializaciones o curiosidades y que todas confluyen en lo mismo, ¿no? En esto de poder ir acompañando y descubriendo algo tan profundo que es la vida de las personas y la comunicación. Es algo increíble. Sigo trabajando como consultora y capacitadora en empresas, en el área de coaching y trabajo en equipo, inteligencia emocional, liderazgo y comunicación, y también en cursos de extensión universitaria. A través de la UTN tenemos varios programas muy interesantes, pero bueno, para mí es un placer siempre poder aportar herramientas, sobre todo en el área del desarrollo personal y en el caso en particular de las mujeres, en el área de la educación sexual y de los vínculos. También he trabajado en medios de comunicación, me desempeñé como panelista en diferentes programas de radio y TV. Fue una experiencia muy linda, muy divertida, sobre todo la de Canal 26 junto a Vero Varano, o en Metro, ya no recuerdo, pero bueno, era un programa que se llamaba 100% Mujer, que era una charla así muy, muy profunda sobre temáticas vinculadas a lo femenino, y realmente tengo recuerdos sumamente lindos. Y bueno, fue participación en La Noche, que era un programa que se da por C5N, en América TV, Canal 3 en el Diario de Mariana, y bueno, y también en prensa escrita, en revista La Data, revista Mía, Para Ti, la revista La Nación, y varios. También tuve una columna durante bastante tiempo en el diario Muy, ¿sí? Una columna que salía los viernes sobre sexualidad, que considero que era muy poderosa porque siempre apuntábamos a la mujer y al disfrute y a la sexualidad, ¿no? Y eran temas que eran bastante tabú y siguen siéndolo, ¿no? Porque ese poder y esa autonomía sexual en la mujer todavía está un poco velada, ¿no? No está tan manifiesta, más allá de los movimientos y de los grandes cambios que se están dando a nivel social. Hay un camino bastante largo por recorrer. Una frase me parece muy importante, es: si lo creo, lo creo. Esa frase me parece muy genial y creo en eso absolutamente, que si uno está dispuesto y pone su energía, su voluntad, entusiasmo, dirección, en desarrollar una idea, en alcanzar un objetivo y lo cree, realmente eso se termina concretando. Una frase que utilizo a menudo es que somos las historias que nos contamos de nosotras mismas y de los demás. Y esas historias que nos contamos muchas veces nos condicionan tanto y nos hacen repetir una y otra vez los mismos errores, que es importante reconocerlas. Romper con las creencias que nos limitan, hacer ese ajuste de cuentas histórico, ¿no? Abrazar nuestra sexualidad, comprender nuestras conductas, entender el porqué de nuestras emociones, poder trabajar desde lo corporal para liberar esas corazas emocionales que muchas veces no nos dejan lograr esa integración cuerpo, mente y emociones, y avanzar de una manera lúdica, divertida, interactiva, en los distintos espacios compartidos y también a través de las charlas o de los talleres que doy online, Es una forma de adquirir esa experiencia práctica para empezar a cambiar los hábitos, ¿no? Tener hábitos positivos y entender que nos merecemos estar en el primer lugar en nuestras vidas, porque si no nos ponemos en primer lugar, nadie nos va a poner en ese espacio. Pero es un aprendizaje de todos los días. Los talleres es el de psicoerotismo, seducción, comunicación y sentidos. La idea de este taller es tomar conciencia de nuestras posibilidades individuales, integrar las distintas concepciones culturales, emocionales y corporales que tenemos como mujer, integrar lo masculino y lo femenino, ¿no? Reconocer las diferencias e integrarlas para fortalecer nuestra autoestima, nuestra capacidad erótica y poder personal. Es también muy interesante y bueno, es también conocernos desde nuestra corporalidad, desde nuestra capacidad de goce y también entender que podemos amalgamarnos perfectamente con la persona que elijamos tener dentro de una pareja, una relación, pero que es importante entender que también tenemos diferencias tanto los hombres como las mujeres en distintas formas de ver lo que es la sexualidad. Sinceramente, Celine, fue un placer tan grande escuchar todo lo que acabas de decir, que lo interioricé. Y creer, lo creo. Es tan amplio. ¿Cuándo y cómo empezaste a estudiar todo esto? ¿Y dónde? Y en este momento, gente que quiera tener la posibilidad de aprender lo que enseñas, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, una de las motivaciones que me llevó a estudiar esto y cada una de estas cosas es, bueno, más allá de la curiosidad, es la importancia de ser seres integrados, ¿no? Que tenemos cuerpo, emociones, lenguaje, nos comunicamos, tenemos vínculos distintos, utilizamos distintas herramientas. Bueno, de hecho, la comunicación es mi carrera de base. Soy licenciada en Relaciones Públicas, que estudié en la Universidad Kennedy. Después estudié Educación Ambiental en la Universidad del Comahue. Bueno, ceremonial y protocolo, que también fue una inquietud que tuve en mi vida en Instituto Argentino de Ceremonial, en Córdoba. Bueno, es federal mis estudios. Y bueno, coaching en Co-Crear, en Esferas Coaching, bueno, que son certificaciones internacionales. Y me está faltando uno, bioenergética, en la Escuela Argentina de Bioenergética. Y bueno, y sigo estudiando, sigo aprendiendo. Creo que todo lo que podamos incorporar y que lo podamos aplicar en nosotros, en nuestra vida, que podamos contar una historia de resiliencia, y también eso es importante, decir yo pude, vos también. Creo que es fundamental, sobre todo como coach, para acompañar a los demás y a las demás, es decir yo sí pude. Y yo creo que cada persona que decida cambiar realmente y se comprometa con su cambio para lograr sacar lo mejor de sí mismo, tiene todas las herramientas. Así que bueno. Acá estoy, para los que quieran estudiar, para los que quieran trabajar de coaching individual, me pueden seguir por Instagram, Celine Staxer, el canal de YouTube, licenciada Celine Staxer Coach. Bueno, y ahora estoy abriendo nuevamente una página nueva, así que nada, y estamos también con un canal, con una radio también chilena, estamos por hacer un evento, si Dios quiere, grande el año que viene, en Chile, también he formado parte allá también de una consultora importante de coaching, así que tenemos, hay muchos proyectos, así que bueno, si lo creo, lo creo. Así que bueno, muchísimas gracias, la verdad muy contenta de participar. Bueno, sinceramente, como operadora en crisis en el área de comunicación, Celine, has tocado tantos temas que nos forma, que nos atraviesan, que sentimos, que pensamos. Maravilloso, maravilloso para esta radio tan preciosa. La provincia de La Pampa, los días más felices en Radio Kermés. Agradecida siempre y un cariño enorme a todos. Y seguro vamos a seguir a Celine Stager para poder aprender cada día un poco más. Besos a todos. Bueno, Sandri, gracias. Un placer enorme. Para lo que necesites, acá estoy. Si alguien tiene alguna pregunta o te la hace llegar, acércamela, por favor, que se la respondo con todo el amor del mundo. Y bueno, ya nos estaremos viendo. Te mando un beso y un abrazo gigante. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué cuando la mentira es la verdad? La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Chapita, porrón en palomar.

pared. Me sonríe y rompe con su propia red. Radio Kermés, los viernes desde las 21 horas, el peronismo tiene un pie firme en Los Días Más Felices. Compartí nuestra mirada. Apúntele bien. Se fue pasando, se fueron pasando los operadores, se nos fue pasando una horita y que ya estamos entrando en otra. Casi, ¿cuánto cariño? Casi las 11 de la noche. Los operadores en crisis, en este micro que se hizo una costumbre, que nos manden y que nos compartan. ¿Ha visto? Mucho mensaje, mucho cariño. La verdad es que más que una costumbre ya también se va configurando una necesidad. Digo, a la hora de pensar la comunicación, ¿viste? Hay cosas que se van ganando. Y se va regando como. Que se van ganando su lugar. La verdad que sí, en nuestro programa, en nuestra radio, nuestra gente. Ya es nuestra. Sí. Han ido ganando un lugar muy importante. Nuestro programa. Dentro de nosotros. Y bueno, agradecemos también con esto a Marisa, a Sandra otra vez, a Jorge, a Víctor, a mucha de la gente que se comunica habitualmente con nosotros y bueno. Y que nos acompañaron en periodos difíciles. Dificilísimos. los días que tuvimos que pasar y los tratamos de hacer felices, cueste lo que cueste. Lo que cueste. Aunque y... los días más felices fueran un recuerdo en ese momento, pero bueno, sí, también habrá que sentarse en su momento y hacer un balance de lo que generó la pandemia en la comunicación, sí, en las personas que se dedican al cuidado de la salud de las otras personas, como es el caso de los operadores en crisis, y de las personas que tuvimos que rebuscárnosla para poder seguir adelante con las, los trabajos que nos comprometimos ganarnos, a hacer. Ganarnos un lugar y bueno, acá estamos todavía porque la crisis no terminó y hoy por hoy, como somos hijos del rigor, queremos tener otra crisis más, pero a menor, un poco de menor envergadura. Se nos vienen las elecciones, hemos perdido muchos de nuestros capitanes, de nuestros generales, lo estábamos comentando hoy con Alicia, con vos, y ahora tenemos otro de nuestros queridos en nuestro programa, al comandante Leonardo Fabio. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches, ¿cómo están? La verdad que felices. Buenas noches a toda la audiencia kermesera. Sé que es mucha. Es mucha y no solamente hemos logrado... programa de los militantes, como es. Claro, sí, claro. Sí. Acá somos todos peronchos, todos no tenemos... Cuando nos raspan, seguimos siendo negros. Sí. Del lado de abajo seguimos siendo negros. ADN peronista. Claro. El ADN es así. Sí, no hay forma de zafar de eso. No. Para nosotros siempre es un orgullo. Saludos de Ariel Roja, que me creó. Arielito es... Un abrazo, bueno, compañero. Me puso bienvenido a la República de Toay. Tomá. República separatista de Toay. Ahí está. Hay un Toay antes y un Toay después con Ariel Roja. Exactamente. Que yo agradecidísima porque este es mi lugar. Cada vez que vengo saludo a todos también, saludo a... A Rodolfo, a Graciela. Sí. A Graciela Gunchal. A Gracielita, la compañera. Compañera de JP. Sí. Militante. Sí, compañera de JP. ¿A quién más siempre saludaba? Que no está más con nosotros, el Chivo. El vecino Chivo. Sí, el vecino. Sí. Flor. Quien me tenía viviendo en su casa. Claro. Sí. Hemos compartido todos esos gratos momentos con compañeros. Y no está el Tino tampoco. El Tino también se nos fue. Se nos fue Licuadora. También. ¿Sí? Sí. Gente muy importante, muy cara para nuestros sentimientos. Y bueno, uno a uno. Hoy justo te conté que crucé al compañero allá. Sí, don Miranda. A don Miranda, lo crucé en Santa Rosa. En la ciudad capital siempre va sorriendo alguno de nuestros cuadros políticos, a nuestros militantes, compañeros. Y quizás encuentren un bienestar del lado aquel, pero nosotros siempre estamos deseando que vuelvan por lo menos a visitarnos, a reconocernos y deseosos de que no hagan una visita esa. Vuelven en el recuerdo, ponele, algunas personas que dejaron una marca en cada uno o en una familia o en un pueblo, pero dándole la bienvenida al compañero diputado provincial, que se saluda como corresponde con otro diputado provincial, que es local, que le da la bienvenida a la República de Toay. Y enseguida yo voy buscando para el lado que nos había tenido ocupados en la primera parte de este programa bien, de hoy, bien. Que era justamente de una persona que se ganó, vaya, un lugar, si se lo ganó, y de hecho lo tuvo que construir, y ahí estábamos hablando de una trayectoria de 45 años construyendo la vida política de la Argentina, construyendo la democracia. Primero que nada, y para romper si hay alguna escarcha, Leonardo, una palabra sobre Eve. Eve. A ver, nos ha tocado estos últimos años tener que despedirnos de muchas compañeras y compañeros que han marcado la historia del país y la historia militante en cada una de sus provincias, ¿no? No está el Diego. Hace 2 años hoy, claro, del Diego. Y cuando digo no está el Diego, es el Diego de la gente, el Diego del pueblo. El Diego del pueblo, el Dios. Y cuando uno habla de Eve, yo justo me levanto esa mañana y leo que había partido Eve. Y lo primero que se me ocurrió fue que... Qué increíble, ¿no? le arrancaron lo más bello que tuvo ella en su ser, que eran sus hijos, y ella parió un montón más a cientos de hijos militantes. Eve nos parió como militantes. Eve nos dignificó como militantes. Y Eve, la madre de todos nosotros, partió para que nosotros, ya adultos, continuemos con su obra. En este contexto, a todos los que vivimos los aciagos momentos de la dictadura y a todos los que nos picó en nuestras familias algunas que otras balas cercas y algún que otro desaparecido, Eve es el faro nuestro. No es cualquier madre, es la madre. Es la madre. Exacto. Que no murió, que sigue estando. Que no murió. Para mí era inmortal. Cuando yo escuché, vos sabés lo que sentí. Y cuando yo... uno escucha las barbaridades que dijeron algunos pelotudos, pedazo de carne con pelo, como decía Perón, yo digo, bueno, si estos tipos siguen expresándose con ese odio, es que Eve estaba en el lugar correcto. Exacto. Y estaba en el lugar del pueblo. A todos aquellos negacionistas, la historia no les va a tener precisamente un lugar de privilegio. No. Sí, la historia va a tener un lugar para Eve, en uno de los pedestales más altos. Va a estar junto a Evita, Perón, sí, Néstor. Claro. Y cuando tenga que ser, espero que no lo pueda ver yo a eso, Cristina. Sí. Y tenemos tantas grandes personalidades de nivel internacional dentro del peronismo que nos asombrábamos, en conversaciones nos asombrábamos. Hoy te estaba comentando, Juan y Alicia, que Jorge Mucio me estaba compartiendo el día de ayer las imágenes que estaban reproduciéndose y las que sacaba él, y me dice de la ronda de ayer de la Plaza de Mayo, claro. Sí. Y la frase que se me vino a la mente para decirle es cuando se entera el general de que habían matado al Che, dice, se nos fue uno de los nuestros, sino el mejor, y en este caso, sino la mejor. Exacto. En este sentido, ¿no? Fue una madre para todos, como decía el diputado, y tan cara para nuestros sentimientos y para nuestros ejemplos. Que dirá si será grande que hasta las mismas madres se querían poner en su lugar de partida. Me ganó. Claro. Me ganó. Nombraste al Che y me vino algo así. Fue tanto lo que nos metieron en la cabeza que para mí el Che no es argentino. El Che es latinoamericano. Es del mundo. No, el Che es latinoamericano, porque el Che se vino de la comodidad de Cuba a libertar a Latinoamérica. Por eso es latinoamericano. Estuvo en África, en Asia, en muchos lados. En todos lados. La remera del Che la lleva mucha gente en el mundo. Pero no hay solamente mucha gente que la levanta al Pepe. Y la verdad es la milanesa, porque muchos la usan comercialmente, y el Che... no es para hacerlo comercial, porque él no era comercial. No precisamente, no, claro que no. No tenía nada que ver con estaba eso. Estaba justo nada del otro ver. Lado. Estaban las del otro lado. Si hubiese vivido, estaría con Eve. Estaban las antípodas ideológicas de ese... Por eso se vino de esa de economía Cuba. De mercado. Pero bueno, repasando a Eve, imaginemos a una Eve que la desaparición de sus hijos la parieron, la fortaleció a la vida política argentina. Entonces Eve, vuelvo a reiterar, es la madre de todos nosotros. No solo de los desaparecidos, de todos, sino nosotros. De todos nosotros la vemos como, viste, esa representación personificando el dolor de las demás madres de los desaparecidos. Sí. La vemos también como madre de las militancias que nos habitaron desde que la escuchamos, desde que la entendimos y desde que nos abismamos al terror de aquellos crímenes de este hato de delincuentes que lo único que querían era poner un plan económico determinado, ¿no? Exacto. Lo imposible de comprender el acto antinatural de perder a quien vos has generado a la vida, de perder una hija, un hijo. A Eve le tocó por tres, pero además, cuando empezó a perder esa ingenuidad que las caracterizaba al principio, empezó a entender los crímenes de la dictadura, ya estaba muy, muy adentro en una matriz de dolor que la modificó para siempre. Si aparece la figura de Guevara en esta mesa, no debe ser casual tampoco, porque estamos hablando de grandes legados. Nos mandábamos hoy a revisar el legado de Eve en sus discursos, en sus diatribas, en tantas conferencias y reportajes que dio. Y además, por supuesto, cómo no hacernos de la formidable trayectoria, experiencia y legado de Eve en esta hora brava de la democracia argentina, ella que empezó a construirla y que se terminó transformando en una columna, en una viga de la casa grande que es la democracia argentina. ¿Cómo hacemos ahora, Tapera, cómo hacemos ahora para aprovechar lo que nos enseñó Eve, lo que nos enseña la militancia en esta hora brava, insisto, de la democracia, porque los que vienen a participar de las elecciones, bienvenido sea que vengan a participar de la vida política por el lado legal, vienen con ínfulas arrasadoras, con promesas de terminar con los derechos de la clase trabajadora o de cualquiera que se cruce, incluso hablan, qué sé yo, de locuras, ¿no? De vender órganos o de terminar con el PAMI. Cosas que atacan justamente el corazón de nuestra democracia. ¿Cómo podemos servirnos del legado de Eve en esta hora? Y además, para volver a la fuente que había propuesto Martín, se vienen las elecciones. Bien, indudablemente estamos frente a un momento bisagra. Hoy justo escuchaba a Cristina Kirchner, que está planteando ante este avance de la reacción y de los sectores fascistas la necesidad de rever cómo volvemos a reconstruir el contrato democrático del pueblo argentino, que es un contrato social. Sí, sí. Y Eve, como pilar fundamental de ese contrato social, que parió un contrato social como es el respeto irrestricto a los derechos humanos, debe servirnos como bandera y como faro para saber dónde tenemos que estar parados. A ver, no puede haber medias tintas en esto. El otro día, con las diferencias que puedo llegar a tener con Torroba, nos cruzamos en el pasillo. Y yo realmente lo felicité por una posición que había tomado él con respecto a algún que otro personaje político de esta provincia. Y me dijo, mirá, Tapera, algo tengo en claro. Separo entre los demócratas y los antidemocráticos. Una definición profunda de parte de un diputado, sí, sí, que no somos la misma banca, pero que tiene en claro de qué lado quiere estar. Ante este contrato. Contundente en esta época. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro de qué lado queremos estar. Y para eso nos tenemos que ver reflejado en Eve. Es así. Frente a esta ola fascista que no es solo en la Argentina, se da en un contexto internacional geopolítico donde hay un avance de la reacción y donde, a causa de ese avance de la reacción, hay una guerra que pone en vilo al mundo. Bueno, ahí tenemos que empezar. ¿De qué lado estás? ¿Estás acá? ¿O por lo contrario estás allá? Y sé que sos mi enemigo. Porque en democracia yo tengo adversarios. Pero cuando la democracia está en peligro y aquel que pone en peligro a la democracia ya no es mi adversario, es mi enemigo. Porque va a cortar derechos. Y va a romper con un contrato que nos costó demasiado. Y los demasiados son 30.000. Por eso vuelvo a reiterar, Eve es el faro. Bien, bien hecha la lectura, ¿no? Y ante todo esto, no solamente está la vida, sino también el derecho, como decían ustedes, y siempre ante un plan económico que se instaló, que se volvió a instalar y se reinstaló y ahora quieren volver a instalarlo, ella puso la oposición más fuerte, que es la paz de todo, pero la palabra en alto oponerse a todos los proyectos económicos que nos impusieron desde Martínez Díaz, que estamos tratando hoy, hasta el día de hoy que volvió a endeudarse en nuestra república con el nefasto gobierno de estos cuatro años anteriores, nos quieren volver a degradar nuestros derechos, a degradar nuestra vida, a degradar nuestros bienes, y ella se había puesto al frente de esta lucha y nos va a hacer bastante, bastante engorroso ponernos nosotros también y poner a elegir, ahora que estábamos hablando de la elección que viene el próximo año, elegir a nuestros representantes para que pongan un poquitito del esfuerzo que ha puesto ella ante los embates que tiene el Fondo Monetario Internacional o los grandes imperios que atentan contra nuestro país y nuestros derechos. Así es. Vamos a tener que poner bien la lupa, bien, bien puesta, como para poder elegir a nuestros representantes desde un consejo hasta el presidente mismo, que vamos a tener que elegir y ponernos a... O presidenta. O presidenta. O presidenta, sí, sí, claro. Presidente o presidenta. O sea, yo tengo en claro dos cosas. Es mucho ya. Mucha gente que no tiene nada en claro. No, yo sí. Es estuve mucho claro siempre. Porque cuando yo era niña, mi papá no me leía el cuento de Alicia del País de las Maravillas. Me contaba la vida de Perón y Evita. No es que... Que hay muchos libros que cuentan viví eso. No, me lo contaba así de cuento la noche viví cuando nos acostábamos juntos. Sí. Cuando nos acostábamos juntos me encantaba dormir al lado de mi papá y escucharlo. Un turco testarudo, por cierto, pero bueno. Y entonces por eso tengo dos cosas claras. Uh-huh. Siempre voy a votar al peronismo, por malo bueno, que sea, por malo que estábamos sea, hablando es el y peronismo. Dándole... Y Eve lo decía también, entre tantas cosas que un último tiempo decía, que a pesar de los errores, esta democracia, con este gobierno peronista, nacional, con defecto, era mejor. Por supuesto. Que los que teníamos enfrente. No tenemos nada más cercano que lo que estamos viviendo en este último mes. Yo te digo, Taperita, querido mío, chiquitito, que te lo digo con amor. Sí, sí, lo sé. Este señor Torroba no puede hablar de democracia, porque él avaló y avala el PRO. Y el PRO es el enemigo del pueblo. Torroba estuvo junto con los cuatro años de Macri, donde nos quitaron los derechos, donde nos metían preso a los compañeros. Sí, Milagro Sala. Esa cuestión la discuto siempre con Francisco y tenemos fuertes cruces en el debate diario de las sesiones, ¿no? O sea, obvio. Él siempre me carga. Político. Él siempre me carga y dice que yo salgo a hacer patrulla ideológica. Y bueno, seremos muchos patrulleros ideológicos que andamos por la vida. Francisco me dice que yo salgo a ser de patrulla ideológica. ¿Qué le molesta? Y es molesto. Y tenemos fuertes debates. Es que a este tipo de personajes políticos del no derecha, de la ultraderecha, les molesta los grandes colectivos que tenemos nosotros. Sí, pero podemos tener colectivos no patrulla. Nosotros somos antipatrulla. Nosotros tenemos colectivos que vamos dejando atrás para que se suban más jóvenes y florezcan más flores. Lo que le quería comentar, acerca de todo esto, acerca de... Hacerme un jardín. Sí, pero después que termine el Mundial. El Mundial se ha llevado un montón de vidas. Terrible. Todo encubierto, todo oculto. No dicen nada. Por la corporación de la FIFA. La corrupción de la FIFA. También una corporación económica las grandes corporaciones y uno de los brazos económicos del imperio. Claro, pero el imperio también tiene grandes empresas petroleras. Ahora me pusieron una pelota con chip. En este país. Y bueno, y ahora se están saliendo a la luz. Había una persona que nos enfrentaba. Y no está, hace dos años. Diego Armando. Sí, sí, sí. El dios. Bueno. Diego Armando. Si no fueran dos personas... impresionante, indispensables, diría yo. Enfrentaba indispensables. El Diego no se cayó nunca. Todavía no hay quien levante el guante de Diego y todavía queda muy alta la vara de Eve. Pero el tiempo corre. El tiempo corre, yo digo, para volver al punto de que se vienen las elecciones y de que tenemos que ir viendo también quiénes son los primos, digo yo. Cuando hablo, viste... Y pienso en aquel protagonismo que supo tener la Unión Cívica Radical en la primavera democrática. Y digo, qué falta nos harían algunos referentes de la Unión Cívica Radical o de partidos progresistas, sean socialdemócratas o del palo que sean, para trabajar como una oposición constructiva que necesita el país. Claro, después si nos van a decir patrulla ideológica, cuando te descuidas te patrullan a vos, porque no se puede poner por delante los derechos si hay que discutir una cuestión como presupuestaria. Viste que hay algunas otras voces que también tienen su peso, como la del propio presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que puso en evidencia que para la manera de ver de la derecha la realidad no puede haber derecho donde hay una necesidad si no hay presupuesto. Y ahí volvemos, mirá cómo es la vuelta, ¿no? Puso en tela de juicio la justicia social. Tal cual. Sí. Pero fíjate además cómo nos metemos en un brete y se genera un compromiso todavía mayor cuando nos acordamos de que la propia EB dijo, mirá, si me dan a elegir entre que condenen a un milico y que un chico coma, no tengo ninguna duda. Porque un elemento que viene insoslayable esto, que un elemento que viene a subordinar a toda una sociedad y a decirnos, a adocenarnos, a decirnos lo que podemos querer y lo que no podemos querer, lo que podemos desear, ambicionar o luchar para tener y lo que no podemos es definitivamente una crisis económica. Ahora demasiadas preocupaciones tienen muchas familias en la Argentina, muchos padres y muchas madres como para poder sentarse a discurrir y a charlar de política, incluso en una buena discusión, porque hay que salvar la de todos los días y parar la olla. Ese es el meollo de la democracia debilitada con la que nos encontramos, debilitada por esa formidable deuda que trajeron a la Argentina nuevamente de la mano del Fondo Monetario Internacional los socios de Mauricio Macri. Los amigos de Torroba. Diputado Torroba, como buena turca, el propio diputado Torroba es quien supo ser intendente de el hijo de Santa era Rosa. El hijo cobraba un sueldo con Macri en el gobierno. Porque Torroba no la cuenta toda. Pero en la Argentina las comunicaciones son rápidas ahora. Gracias a un turco, ¿no? Que fue instalando y después vino Néstor y acomodó la historia. El tema, Leonardo, a ver si vos por ahí nos ayudás también a entender. El tema es que hay una discusión que tenemos entre nosotros porque hay que hacerse de las herramientas y acomodar el lomo, acomodé lugar para sacar andando unas elecciones que son bien bravas y que nos permitan pensar que va a haber una continuidad de proyecto peronista para La Pampa. Pero también hay que ver cómo se van a hacer los de enfrente con estas contradicciones que vienen teniendo y que no blanquean para afuera, porque definitivamente si Torroba va a estar diferenciando entre demócratas y antidemócratas, bueno, parte el Juntos por el Cambio, me parece que se viene la ruptura de Juntos por el Cambio. Torroba en este momento está deliberando a ver, ¿voy a ser candidato a gobernador o voy a ser candidato a intendente? ¿Está bien? A ver, el problema que tiene Junto por el Cambio y todo el aquelarre ideológico que han generado no es precisamente si son demócratas o no demócratas. Ahí se discuten intereses económicos y a qué corporaciones vamos a apoyar. Responde cada uno. En realidad es eso. Para ellos, este contexto geopolítico los tiene definido dónde están parados. No dudan dónde están parados. Lo que tienen una capacidad de engañar a la gente que es admirable por un monstruoso sistema de medios que los cubre, los ampara, los protege y los va disparando hacia adelante con las mentiras diarias que generan todos esos medios corporativos. Que están en esa caja de... Que no son los medios nacionales, sino los medios porteños. Tal cual. Porque hay que cortarla con eso, que son los medios nacionales. No, son los medios porteños. Son los medios porteños. Bueno, todo ese andamiaje armado a ellos los va catapultando, se dice. Sí, sí. Hacia una elección que los da como posibilidad real de ganar. Y va a depender de nuestra capacidad de poder entender el momento y no errar en el análisis de la etapa para no cometer errores que hemos cometido antes. Y no entrar en el personalismo. Pero además, la etapa, digo, cuando analizo la etapa, porque la etapa que es una etapa fundamental para nosotros, no solo para el justicialismo, es una etapa fundamental para el frente de todos. Exacto. Y todas las fuerzas progresistas y las organizaciones obreras, las organizaciones sociales del país y las instituciones intermedias conducidas por buenas personas. En esa etapa no podemos cometer el error de dividirnos. No. Porque adelante, enfrente. Divide y reinará, se decía. Ahí, enfrente, tenemos a lo peor de la derecha. A los sectores el gorilaje más rancio. Más rancio. Peor que Videla son. Y mirá que hay que ser peor que el hijo de... No, Bill. Yo creo que Videla fue la peor persona de todas. Bueno, pero esto lo van compitiendo. Yo a Videla y a Hitler, a Macera, no, creo que son dos malas personas, en serio. Claro, bueno, sí, sí. Dos personas. Hay que esforzarse para ser comparado. Igual estaba bueno eso que venías perfilando ahí de cómo el análisis de la situación actual nos tiene que enfocar a resolver una situación estratégica que de la que tenemos referencia por errores que se cometieron en el pasado. Miren, el camino es la unidad. No, y la unidad nos tiene que doler. La unidad es la fuerza. La unidad nos tiene que doler. Uh-huh. Nos tiene que sacar llagas. Nos tiene que arder. Nos tiene que producir dolor. Nos tiene que sacar urticaria. Pero el camino es la unidad. Aunque nos ahoguemos. Aunque nos ahoguemos en la unidad. Aunque cuando nos apretujemos y nos unemos, nos duele y nos falte aire. El camino es la unidad. Con todas las demás fuerzas progresistas del campo popular. ¿Te dice la unidad en la diversidad está bien? Y sí, está bien la unidad en la diversidad. Porque, eso hace a que tengamos una capacidad de análisis mucho más amplia, con una visión mucho más amplia y no tan acotada. Porque, amén de que yo digo la única verdad es la realidad, como decía Perón, sé que hay verdades que subyacen, que no las vemos, pero también son verdades. En ese contexto ideológico. De ahí debemos partir para trabajar la unidad. En la diversidad, coincido con vos, Pablo. Es que es así. Es así. No hay otro camino. No hay otro camino. Ahora, y tenemos que ir a buscar aquellos sectores que no están en el frente de todo y sumarlos. Hay que sumarlos. Ampliar la base electoral del Frente de Todos. Ampliar la base electoral del Frente de Todos y militante. Porque nos enfrentamos a un enemigo colosal. A una elección de medios, no solo económicos, sino de medios de información y de corporaciones que inventan y parten de la posverdad para decir una mentira, como dijeron hace unos días, que había 250.000 planes sociales que compraban dólares. O que pagaban bienes personales. O que pagaban bienes personales o que tenían autos cero kilómetros. Trafican fake news en las redes. Exacto. En los cuando diarios, todos sabemos que para tener acceso al potencial trabajo, no puedes tener un auto cero kilómetros porque automáticamente no te corresponde ese derecho. No entras en la categoría. Para tener acceso al subsidio, no puedes tener un auto que tenga más menos de 10 años. De 5 años. No, menos de 10 años. De 10 años. Bueno. Sí podés tener una moto 0 kilómetro porque un cadete la precisa nueva para trabajar. Y además la moto es el auto del pueblo. De un montón de sí, las personas. Sí, podés tener una casa porque la heredaste y porque tenés que vivir en un reinal. En techo. Tenés que tener un techo. Que además es un derecho constitucional. Cuando yo escuchaba bueno, eso. Bueno, por ejemplo, me esas mentiras. Las tripas. Había gente que vos caminabas y te paraba, me paraban. Sí. En el supermercado me paraban. Che, un y me cuarto decían, de millón de personas. 250 mil personas compraban dólares. Una cosa es loco. ¿Quién va a comprar dólares con 27 mil pesos? Que es indigno, además, ganar eso. Sí. Bueno, pero hay autoridades nacionales que salieron a dar explicaciones. A ese aparato colosal nos enfrentamos. Y acá te manejan la agenda. Hablamos de una, claro, de una dificultad mayúscula. Retomar la iniciativa política. Ahí está. Porque la vienen a desarmar. El meollo de la cuestión. Ahí está. Retomar la iniciativa política. Creo que Cristina fue clara en el mensaje que dio el Día del Militante. Sí. Fue muy clara. Y es retomar la política. Sí. Y la dio política, la política tiene como que volver a ser el instrumento económico del país. Pero la política tiene que ser la herramienta de transformación. Con de los todos adentro. Todos adentro, nadie puede quedar afuera. Nadie. Hasta Massa, que está pidiendo que paguen los impuestos. ¿Qué hijo de puta? ¿Quién? Massa. Yo no voy a criticarlo al compañero. No Massa. Estoy criticando. Déjame terminar. Yo sé que no. Pero vos no, pero hay otros que sí. Ah. Yo no lo voy a criticar a Massa, no lo voy a criticar a Alberto, porque a pucha que les costó sentarse sobre supuesto. Un sillón, no de Rivadavia exactamente, un sillón con clavo, bien puntudo. Encima, con un ministro de Economía que nos entregó a que nos violaran. Porque Guzmán nos entregó para que nos violaran. ¿Y? Y bueno, y este pobre Massa está tratando de manejar el volante de la mejor manera posible. Y sí, hay que pagar los impuestos. Bueno, hay que pagarlos, pero los grandes no lo pagan. Pero que lo paguen los grandes y ahora, primero. Bueno, llegado, no sé si escucharon algo el día de ayer, me parece los que los peores hablando... planeros, además, en la Argentina son los ricos. Los ricos, exactamente. Los peores planeros, viste que pusieron eso. Los que tienen vivienda en Miami. Un insulto. Los peores planeros son los de la patria contratista. Exacto. Eso. Los peores planeros. Los subsidiados de siempre. Son aquellos que se fugaron 44 mil millones de dólares. Los subsidiados de siempre. Que ningún juez lo llevó todavía a declarar. Al banquillo. Sí, hay un fiscal que quiere llevar 44 a planes de 27 mil pesos. Sí, exacto. Porque parece que siempre el hilo se corta por lo más fino y que según el culo es el azote para la justicia. Tal cual. Y bueno, hay que ver también si el gobierno nacional puede ordenar esto que le dicen la macroeconomía y demás, tratando también de ver si se rompe algo en el camino, porque la base electoral, más allá de la disconformidad que genera no tener garantía, no tener seguridad económica, alimentaria, como le pasa a tantas personas en la Argentina, a millones. Tiene que ser convocada de nuevo el año que viene. Tiene que ser convocada de nuevo y esperamos, por supuesto, que a Massa le vaya bien o mejor que hasta ahora. Creo que son, no sé si lleva 3 meses. Por ahí. Creo, sí, ¿no? 3 meses. Sí. En 3 meses... tenemos algunas señales, objetivamente diciendo, negociando, ha conseguido algunas cosas. Hay algunos detalles que entusiasman más que otros. Por supuesto. Decepciona que haya un dólar para los ojeros, pero en este momento te diría el pragmatismo te grita, che, hacen falta los dólares para el central, está bien esta herramienta para conseguirlos ahora. Uh-huh. Igual que para conformidad de otros que miramos de otra manera las relaciones internacionales, estuvo bueno que a la vuelta de la gira presidencial a la que fue el propio Sergio Massa, se volviera con un refuerzo del swap chino. Por 5 mil millones de dólares más para meterlos en el central y reforzar también reserva. La parada del gobierno ante la pensar investida... que hay un candidato que quiere hacer desaparecer el Banco Central. Sí. Che, y otro flor. La cuestión es que hay que aguantarse la embestida de evaluatoria de nuevo. la embestida devaluatoria que estaba en pleno auge cuando a Martín Guzmán se le ocurrió salirse por la ventana y que está volviendo y que esta semana le volvió a dar un toque al dólar blue, por ejemplo. Son un montón de señales de que, como se dice, las de los operadores que generan corridas económicas. Tal cual, del que las tensiones... Para poder generar una devaluación y hacer millones de nuevo. Y facturar más, claro. Pero además... el cuento de la buena pepa, digo yo, porque esto es un hagan lo que quieran, muchachos, que ustedes tienen privilegios, mientras que los que tienen que pelear por derechos andan ahí de a pie en la calle. Lo digo a propósito de que si generaran millonadas de pesos y los dejaran en el país y pagaran los impuestos por esas ganancias, no sería tanto problema, ¿no? Por eso, viste, al final que Massa diga, che, paguen los impuestos, o no atenten contra el bien capital de sus propias empresas, como le dijo ayer a los empresarios o anteayer que, con los que se había reunido. Ustedes quieren devaluación para aumentar sus ganancias en dólares, pero cada vez que se devalúa la Argentina, vuestras propias empresas se devalúan. Están actuando como cuervos sin pensar tampoco mucho más allá de tu cuenta bancaria en algún paraíso offshore. Claro. A la vuelta de todo esto, Leonardo, en el pago chico no hay tanta responsabilidad sobre la cuestión económica y tenemos una gestión a la que propios y ajenos le sacamos el sombrero. El gobierno de Sergio Cilioto, la posibilidad de que en La Pampa se den unas elecciones más reñidas que nunca el año que viene, van a configurar una realidad en este mundo en el que te encontrás hoy, como es la Cámara de Diputados, que va a ser seguramente muy distinto. Pero alguna lección ya debe haber para el diputado de base más popular, si se quiere, hoy por hoy, en nuestra Cámara de Diputados. Alguna lección de lo que es habitar la democracia y trabajar en uno de los poderes de la democracia. Lo digo a propósito y sin olvidarme que la derecha quiere entrar a la casa para destruirla desde adentro. Por supuesto, pues hacen de quinta columna. Los mismos sectores que utilizan la herramienta democrática después operan desde adentro para destruir las instituciones democráticas y romper con el equilibrio y el respeto de los distintos, de los tres poderes reales de la democracia, ¿no? Entonces, esos sectores que hoy nos dan clase de republicanismo no han tenido problemas de atentar contra esa democracia, y vienen a ser de quinta columna dentro de la Casa de la Democracia. En La Pampa es una tierra fértil que le tienen un hambre terrible, porque hay muchas cajas claro, a las cuales saquearían. Por supuesto. Porque si es algo que tenemos muchos años de gobernando el peronismo. Imagínense, tiene una empresa de petróleo propio la provincia, claro. Ahí tienen un negocio, te doy un negocio. Nunca pudieron, ni siquiera gobernando la derecha del peronismo a nivel nacional, pudieron cambiar el rumbo económico de La Pampa, porque nuestro gobernador de ese momento no permitió que se privatizaran las jubilaciones, nos quitaran la caja de previsión. Exacto. Que nos quitaran el Banco Pampa. Orgullo nacional de la provincia. Nuestro banco es un orgullo. Indudablemente, si ganara la derecha, tendría pingües negocios. Claro, para hacer. Y para sus amigos. Nos tienen un hambre. Los negocios de los amigos, para peor, los negocios para los amigos, los saqueos, el choreo, como decimos en el barrio, de estos que ya los hemos visto como funcionarios. Ahí hablabas hoy, Alicia, de Echeverre. Echeverre, ya los hemos visto la fiesta funcionando. Ojalá fuera esa la mera empresa que se proponen, robar algo, mucho. Robar todo. Lamentablemente tienen esta otra tarea, de destruir y arrasar con un mundo de derechos que el peronismo supo construir en la Argentina y que nos hace un territorio formidablemente ejemplificador para cualquiera que se asome y vea lo que es un país donde hay una excelente salud pública y un más que bueno servicio de educación pública, sí. Gratuitos ambos dos, y que hoy por hoy cuando le contás a alguien de otro lugar del mundo te dicen, no, mentira, me estás contando un cuento, me estás leyendo una historia, y cuando se asoman a la historia de la Argentina hay algo que sobresale y que también hace años se empezó a pensar en otros lados, que es eso que llamamos peronismo. Y tenemos que tener miedo, respeto a las internas, o poder enfrentar todos los casos de internas, de elecciones y después de elecciones generales mediante en este año. Bueno, acá hay un referente de la política. No hay que tenerle miedo a las internas. Hay que respetar las herramientas democráticas. Todas las herramientas democráticas, sean pasos internas, internas abiertas, todas ayudan al ejercicio democrático, no solo de los partidos, sino de la República. Aparte, el miedo no lo debemos... No le tenemos que tener miedo a nada, porque los miedos paralizan a la persona. Lo que tenemos que aprender, los que jugamos las internas, a ser respetuosos de la voluntad popular, cuando nos toca perder o nos toca ganar. Uh-huh. Tenemos que ser verdaderos demócratas. Y de esas aprender y tenemos más perdida la que estamos acá que ganamos. Todas. Y así. Entonces, no gané nunca. Pero claro. Pero además, hemos ganado, sí. No hay que tenerle miedo a las internas. No hay que tenerle miedo a las internas partidarias en ningún partido político. Y si algo vino a garantizar el peronismo es participación. Pero además, los partidos políticos son el alma y el corazón de la democracia. Hay que generar mayor participación política ampliar las bases de todos los partidos políticos y generar nuevos frentes de participación. No hay que tener miedo. Hay distintos colectivos en la Argentina que vienen a dar una lección sobre la idea de participación. Lo hemos visto con el feminismo, sobre todo, que impulsó grandes cambios en la Argentina en los últimos años. El feminismo es un ejemplo. Una participación impresionante que nos dejó con la boca abierta a la hora de convocarse en un lugar que nos encanta, como es la calle, como es el espacio público. Exacto. Formidables manifestaciones, protestas, que las sigue habiendo. Porque, que a la derecha los pone nervioso porque creen que los espacios públicos son privados. Tienen una concepción de la propiedad privada tal que hasta se adueñan de los espacios públicos. Dentro de poco y cada vez que el pueblo pelea de estos espacios públicos, las plazas, las calles, los polideportivos, los clubes, a ellos los ponen, se les ponen los pelos. Le van poniendo más rejas, más tejidos. A ellos les cayó bien la pandemia porque tenían las calles. El tema es cuando terminó la pandemia, nosotros salimos a la calle. Y cuando el pueblo sale a la calle, ellos se tienen que meter adentro porque se les cae la cara. Tenemos que igual esta es una derecha distinta a la que estábamos acostumbrados a ver. Esta derecha ya es más parecida. No es derecha, es más parecida al resto de la derecha de América que te pelea la calle. Ajá. Es una derecha distinta. Tal cual. No es aquella derecha que la calle era solamente nuestra. Es una derecha que nos pelea la calle como pasan en países hermanos. Sí, Bolivia. En Brasil. Venezuela, Brasil, Chile. Chile ya es el Estado medio. Entonces, ahora medio que se dio no eso. Es aquella vieja derecha que hasta si quería te miraba pasar y... Oligárquicamente y con altanería. Esta no, esta derecha te pelea a la calle. Ah, mirá, me dice... Y además una derecha fascista. Tal cual. Nos hacen falta personas que habiten nuestras oposiciones democráticamente. Y también nos haría falta también una oligarquía nacional como las de antes. Claro. Que de última, si había buenos negocios, te iba a dejar gobernar, te iba a dejar ser y te iba a dejar ser feliz al pueblo trabajador. Ahora pasamos la revisión de si la participación en las internas está buena o no, le tenemos que tener miedo o no. Por supuesto que Tapera dijo que no, que hay que encarar. Y se estuvo hablando mucho hace un tiempo, ahora ya lo lavaron al tema, porque los medios hegemónicos quisieron instalar en la cuestión de las PASO sí, las PASO no, hay que terminar con las PASO, hay que sacarnos las del medio, son muy caras. ¿Cuál es tu mirada de las PASO a nivel nacional y cómo este mecanismo... Acá lo más caro que ha salido del país es la patria contratista, vuelvo a reiterar. Exacto. Y los 44 mil millones de dólares... Las elecciones nunca son caras. Las elecciones nunca son caras, porque son parte de la participación ciudadana y la